vamos a seguir recorriendo nuestro país. Vamos a visitar ahora la provincia de Córdoba, donde, bueno, en el día, durante el fin de semana, la policía de Córdoba realizó una detuvo a un compañero que se encontraba repartiendo volantes en el marco de una actividad que se realizaba en la localidad de Malvinas Argentinas, donde la Asamblea Malvinas lleva adelante un bloqueo contra la construcción de una planta de procesamiento de semillas que tiene como proyecto la empresa Monsanto. Y estamos con una compañera, Lucrecia Fernández. Ella es compañera de varios medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, entre ellos Mucho Palo Noticias, una agencia de noticias, y también de Radio Zumba La Turba, y que bueno, estuvo en el lugar y que nos va a contar un poco lo sucedido. Hola, Lucre, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Y bueno, sí, la verdad es que en realidad fue una actividad del bloqueo de Malvinas contra Monsanto, pero que fue en el marco de una jornada nacional. Normalmente esas actividades se realizan en el mismo bloqueo allí en la localidad de Malvinas, pero producto de la última gran asamblea que se hizo cuando se cumplió un año del bloqueo, se definió hacer una actividad conjunta a nivel nacional y paralela, pero en el centro de la ciudad de Córdoba, en Plaza de la Intendencia. Ah, bien. Y a su vez, paralelamente, es una movida que se estuvo haciendo en Mendoza, en Neuquén, en Rosario, en Buenos Aires y en Corrientes. Sí, creo, no olvidarme de ninguna provincia. En ese marco, bueno, nosotros, aparte de lo que comentabas, yo formo parte de una murga que se llama Fisurados por la Historia, y estábamos acompañando la jornada, haciendo intervenciones artísticas. En ese marco nos acercamos a uno de los semáforos a hacer una intervención sin cortar, sino cuando parar el semáforo para entregar volantes y bueno, y hacer una intervención musical. Y ahí estaba la policía de Córdoba deteniendo a un pibe. Nosotros no intervenimos porque recién estábamos llegando. Sí pasamos por el lado tocando el redoblante y el bombo platillo, y bueno, uno de los policías se dio vuelta bastante sacado, por decirlo de alguna manera, pidiéndonos que dejáramos de tocar. Se deja de tocar, pero se le explica que estamos haciendo una intervención, y en ese momento, bueno, el policía empieza a increparnos a varios de nosotros, principalmente a un compañero que era el que estaba con el redoblante. Comienza a empujarlo, nosotros le pedimos que por favor se detenga. De hecho, pasa, digamos, un segundo plano al pibe al que le están pidiendo el documento, y empiezan a perseguirnos, y en un momento, bueno, nuestro compañero se asusta porque la verdad es que era muy extraña la situación, en donde intentamos aplicarle a la policía que era solo una intervención, que estábamos por volantear en el semáforo nada más. Nuestro compañero sale corriendo. La verdad es que, bueno, fue probablemente un desacierto, pero que no fue algo, digamos, pensado en ese momento. A la que la policía comienza a perseguirlo, nosotros comenzamos a correr a la par de la policía. Se suscitó una situación bastante fuerte en ese momento, porque aquellos que íbamos más cerca de la policía vimos como uno de los uniformados intentó tres veces sacar el arma reglamentaria, como de manera tal de, no sé, detenerlo a través de disparos. Recordemos que el arma reglamentaria, policías no tienen balas de plomo en esas situaciones, y aunque lo tuvieran tampoco corresponde. Después incluso hubo la participación de un auto de civil, que ya hemos detectado en otras movidas en la Plaza de la Intendencia, que participó de la persecución y subió uno de los policías arriba. Y después de alrededor de unas 10 cuadras corriendo literalmente por el centro de Córdoba, porque realmente nos preocupó muchísimo, sobre todo la seguridad de nuestro compañero, lo detienen, nos ponemos frente al móvil para que no se lo lleven, y para primero hablar, digamos, con el personal policial, explicándole que no tenía ningún sentido lo que estaba sucediendo. Comienza a llegar gente que estaba en la actividad, se comienza a hacer una manifestación de media calzada, donde ni siquiera se interrumpió el tránsito, donde había muchas intervenciones artísticas, porque eso es lo que estábamos haciendo, así que las trasladamos a ese momento y lugar. No hubo manera, más allá del diálogo con los que estaban con el operativo, de que fuera bajado del móvil. Incluso hasta intentaron en ese momento, las dos personas que estaban dialogando con la policía o oficiando de dialogadores, intentaron también llevarlos a ellos. cayeron 3 móviles más de la policía, había una cantidad bastante importante de uniformados, y después directamente cayeron 3 móviles, 3 camionetas en realidad de guardia de infantería, que bajó armada literalmente hasta los dientes, hicieron un cordón, empezaron a empujar y a golpear a los que estábamos allí tratando de que no se moviera el móvil, con la intención de ellos de sacar el móvil marcha atrás. La verdad que, bueno, nada, nos dejó bastante sorprendidos la situación, el despliegue impresionante que se hizo, en el cual, bueno, después hubo un par de corridas, desconcentramos y nos volvimos a la Plaza de la Intendencia, en principio para ver cómo se seguía. Allí se dirigieron algunos de los compañeros a la Tercera, que es una comisaría del centro, y bueno, ahí hubo una situación en la cual... evidentemente el revuelo se visibilizó tanto, porque de hecho muchos medios alternativos salimos rápidamente a cubrir la situación, a sacar fotos, a contar lo que estaba pasando, y se empezó a viralizar por las redes, que evidentemente, digamos, se dieron cuenta de que habían nuevamente, en esta brutalidad del accionar policial que hay en Córdoba y el despliegue terrible que habían hecho, porque se imagínense, 3 móviles de infantería. Y bueno, se empezó a negociar la libertad del compañero, que fue liberado una o dos horas después, y de hecho, digamos, bajo el tema de, no, bueno, sí, qué sé yo, perdón, nos mandamos un moco, o sea, la misma policía, ya estamos firmando los papeles, pero por favor no trasladen, digamos, esta movilización a la puerta de la comisaría. La verdad que fue terrible la situación. Lo más ridículo, porque no lo puedo poner en otros términos, es que durante todo ese proceso, de donde se le reclamaba la no identificación, donde se le intentó armar una causa al compañero, no se le pidió el documento. Él entró, fue registrado y salió en libertad, y se le pintaron los dedos, y en ningún momento se le pidió el documento a la persona. O sea que el grado de irregularidad en el que se dio, no solamente la detención, la persecución, el accionar policial y el despliegue que hicieron como si fuéramos, no sé, un grupo armado a punto de secuestrar una familia y robar un banco, ni siquiera hubo la delicadeza administrativa de solicitarle el documento al compañero de la murga que estaba en medio de la actividad. Lucre, ahí un poco pensando en esto que vos comentabas y que también lamentablemente se vienen produciendo hechos similares por parte del accionar de la policía de Córdoba, por ahí analizar esta cuestión, como vos decís, de estos errores, como lo plantean ellos, más tiene que ver, y creo que en esto vamos a coincidir, en acciones totalmente intimidatorias para que este tipo de acciones como la que ustedes estaban realizando no se ejecuten en Córdoba, digamos. Por supuesto, o sea, más allá de eso, la lectura que uno después hace más en tranquilidad, o sea, cuando antes de que empezara la actividad ya de por sí había una gran cantidad de móviles policiales alrededor y policía por todos lados, y lo que hicieron evidentemente fue buscar un momento donde todos les cerraba para bueno, poder levantar la actividad, porque al fin y al cabo no se pudo completar la actividad, igualmente ya estaba casi finalizando, solo faltaba realizarse proyecciones y bueno, y las volanteadas de los semáforos. Pero sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que en el momento nosotros le explicamos que estábamos realizando esa actividad. De hecho, cuando la persona estuvo detenida, se lo increpó si él estaba en esa actividad, si él estaba realizando esa movida con esa finalidad política. Entonces, evidentemente, no desconocían lo que estábamos haciendo. Y no es una cuestión de represión preventiva, porque no era una persona, un transeúnte común el que se lo detenía por portación de rostro, ya que de hecho, o sea, era claro que era una intervención artística, ya que estábamos con los trajes de la murga, con los instrumentos, o sea, no había mucho margen de no poder evidenciar la situación, sino que tiene que ver con una persecución a la criminalización de la protesta social, ¿no? O sea, nosotros entendemos que todo ese despliegue tuvo que ver con intimidarnos y medir una correlación de fuerzas, más allá de que bueno, también llevó a que fue en pleno centro, un montón de gente se acercó muy indignada con la policía, porque la gente también ya está cansada de esta situación. O sea, fue algo bastante... La gente se paraba a preguntar qué pasaba y se quedaba reclamando y gritando contra la policía, porque, digamos, esto no es algo que solamente nos excede a nosotros, sino que evidentemente es un descontento social generalizado del accionar policial en la provincia, ¿no? Bueno, Lucre, gracias por el informe, por contarnos la situación. El compañero entonces finalmente fue liberado ayer. Sí, Sí, pues en realidad fue liberado el mismo sábado alrededor de las 12 horas de la noche, antes, minutos antes de las 12. Imagínense que la persecución y la detención se produjo alrededor de las 20, 21 horas, o sea que fue muy poquito el tiempo y que tuvo que ver con eso, ¿no? La rápida movilización también de los medios alternativos que cubrieron, ya sea en el momento o en las redes, de manera colaborativa una vez más. Y bueno, eso, digamos, que frente al accionar policial, a la intimidación, justamente demostramos que no nos intimida, nos preocupa así mucho porque realmente hemos participado de otros lamentables hechos como este, pero nos pareció y nos dejó creo que un poco pensando en cuánto seguimos sin poder sobredimensionar hasta qué punto la policía está dispuesta a actuar cuando, bueno, en varias oportunidades intentó sacar el arma reglamentaria y dispararle a Jorge, y nosotros a los gritos le dijimos, loco, pará, loco, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? O sea, fue como una situación muy tensa previa a la detención y bueno, eso, pensar que eso pase en un lugar visible y cuánto pasará en los barrios más marginados de la provincia y de la ciudad. Seguro. Bien, Lucre, muchas gracias de nuevo y bueno, seguramente vamos a estar en comunicación en otros Enredando las Mañanas para que nos brinde más testimonios de lo que pasa en Córdoba. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenos días. Un abrazo. Ahí estaba entonces la compañera Lucrecia Fernández, ella es miembro de Radio Comunitaria La Zumba La Turba y también de la agencia de noticias Mucho Palo Noticias de la ciudad de Córdoba, entre otros grupos como La Murga que mencionaba también. Bueno, comentar un poco, Mucho Palo Noticias es una página donde trata específicamente los temas represivos. O sea, no es que no va a encontrar noticias de las elecciones del fin de semana, sino que va a estar precisamente este caso y bueno, hay imágenes y también hay unos videos con respecto a esto, bueno, también sobre el Encuentro Nacional Antirrepresivo que se realizó en Córdoba semanas atrás y bueno, invitamos a esa página que también han, bueno, integrantes también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, para más información o para ver un poco las imágenes de cómo fueron los hechos. Sin darse vuelta.